Periodismo en movimiento, aquí y ahora. Entre los que hablamos y los que escuchan, que también hablan si se suman al movimiento del periodismo. Buenas tardes. Acá nos sumamos al movimiento del periodismo en Periodismo Movimiento, el programa radial de Tramas.ar, el portal que recomendamos muy, muy, muy especialmente. Muchas notas de actualidad, muchas notas de opinión y realmente muchas entradas de los lectores. Acá, como siempre, en la colectiva, la radio nuestra, con la operación de Graciela, nuestra operadora estrella, y en este momento es tan radio esto, pero tan radio que no estoy viendo a mis compañeros o compañeras de estudio. O sea, en este momento te está acompañando Luis Angió y el polaco. Bueno, perfecto, perfecto. Graciela es mis oídos y es mis ojos. Me siento Miguel Strogoff, el correo secreto del zar. Bueno, polaco y Luis, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Graciela, hola Luis, hola la audiencia que está de ese lado. Un día bastante largo, larguísimo. Desde Trama estuvimos cubriendo el juicio por Noa Suárez, ya habíamos hablado de este tema. Así que, bueno, acá estamos, llegando un poquito tarde sobre la hora, pero bastante bien. Bueno, escúchame, pero aprovechemos para darnos una pequeña semblanza del juicio. Bueno, si querés te cuento brevemente, hubo 6 audiencias, hoy fue la número 6, donde hicieron algunos llamados de testigos por parte de la fuerza policial, que después fue denegado por la misma parte que pidió esos testigos. Fueron los alegatos que alegó la doctora Rosario Fernández por la gremial de abogados, defensora de la causa de Noa Suárez, parte querellante, por supuesto, damnificada, y después alegaron las partes defensoras de los imputados, el fiscal pidió una pena de perpetua y 19 años de prisión para 3 de ellos y 3 años de prisión para una de esas agentes policiales. Fue una jornada bastante larguita, bastante intensa, mucha movilización en la calle, bastante gente presenciándola. Así que se dictaminó después de terminada la jornada del día de hoy, que fue bastante extensa, con mucha participación, por supuesto. El martes próximo, martes 21, a las 12 horas, el tribunal tiene que dictar la sentencia, condena, de hecho, respecto al pedido que hizo la fiscalía, la querella, bueno, evaluar si va en ese sentido o toma otro, ¿no? Desde ya, bueno, realmente una cobertura muy importante que han hecho y que realmente es uno de los tantos temas que quedan, no sé si diría opacados, ¿no? Pero estamos en modo balotaje. Hoy es el último programa con el presidente Alberto Fernández. No voy a decir a cargo del gobierno, pero bueno, qué sé yo. No lo había visto así, Alfredo. Bueno, yo tampoco, pero bueno. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Hola Graciela, hola Polaco. ¿Cómo el último programa con Alberto Fernández? Hace rato que tenemos programa y Alberto Fernández no está. Bueno, no entremos en disquisiciones cuasi metafóricas, vamos a... Bueno, pero si vamos a andar con disquisiciones hasta el 10 de diciembre, claro, vamos a hacer programa. Exacto, y todavía hasta el día va a estar, ¿eh? Y todavía va a estar Alfredo, Alberto. Gracias. Gracias por Alfredo la comparación. Va a estar siempre. Te agradezco. No, bueno, pero ya con un presidente electo, no sé si erecto, pero por lo menos electo, va a estar la cosa mucho más clara. No, tenés razón. Realmente el desdibujamiento, pero... Espera. Sí. ¿Vos decís que después del domingo las cosas van a estar más claras? Sí, por supuesto, sí. Sí, absolutamente. Sos un genio. No. Sos un genio. Bueno, sí, genio soy, pero no por esto. Y sí, va a estar muy claro. Si gana Milei, bueno, va a ser todo una... va a haber tipo Mambrusio fuera guerra, ¿no? Esto va a ser realmente Alfredo, muy fuerte. Alfredo, sí. Es poco probable que gane Milei, ¿no es cierto? Vamos a decir la verdad. No, yo estoy convencido que gana Massa, ¿no? Eso yo no. No hay posibilidad después de la fractura que viene teniendo y del direccionamiento comunicacional que viene teniendo el sector de Libertad Avanza. Dale, no gana Milei, todos sabemos eso. Bueno, está bien. Para mí es inversamente proporcional, ¿sabes? ¿Cómo? A ver, ¿cómo? que para mí es inversamente proporcional, por lo que dice el polaco, desde el punto de vista de los medios fundamentalmente, que lo están bajando cada vez más a Milei. Es inversamente proporcional, lo bajan los medios y me parece que la gente lo sube. Pero por ahí me equivoco y ojalá, ¿no? Bueno, pero aparte de bajarlo a los medios, se baja solo el muchacho. Ha tenido un debate bastante complejo, digamos, ¿no? ¿Y vos crees que quienes lo votan se fijan en eso? Yo lamentablemente creo que no. No, no, seguramente no, pero imagínate que una porción radical que sí votó Juntos por el Cambio está en mucha duda de poder votar a Javier Milei en estas elecciones. ¿No crees eso vos? Bueno, no me dejen afuera. No me dejen afuera. Pero no, dale de ahí. No, hablemos un poco del debate, realmente. Yo creo que fue un debate. Espera, Alfredito, que entró recién y ya tenemos con nosotros a Keila también, a nuestra amiga compañera. Bueno, perfecto. Bienvenida, Keila. Hola, ¿estás muteada, puede ser? Buenas tardes, buenas noches a todos. Pude entrar. Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Bueno, no, ahí se escucha. Un poquito bien, un poquito mal, pero no importa. Alfredo, vos decías. No, decía que ese debate fue un debate realmente muy, muy digitado, con un Massa realmente. Bueno, yo hoy publiqué en Tramas un trabajo que se llama Trastornos del Espectro Fascista, y creo que de alguna manera ese debate estaba absolutamente preparado para lo que pasó, ¿no? Yo creo que el mejor candidato para que gane Massa era Milei, ¿no? Cómo lograron que Milei llegue al balotaje es realmente una obra de ingeniería muy importante, que yo creo que debe haber empezado en el desastre electoral del 21, ¿no? Porque aún me resulta increíble que Milei esté en el balotaje, ¿no? Es una cosa que, por supuesto, fue mediante la destrucción de Juntos por el Cambio, que creo que era el enemigo a derrotar, ¿no? Tanto en la figura de Patricia Bullrich como en la de Larreta, ¿no? Una vez que ese enemigo estuvo en el... A mí me recordó mucho el juego del TEG. ¿Ustedes jugaron al TEG? Por ahí. Yo quiero saber de qué se trata ese juego, Alfredo. ¿Cómo? ¿De qué se trata ese juego? ¿Cuál es el TEG? El TEG es Técnica y Estrategia de la Guerra. Es un juego de tablero, salón, en la que me he pasado horas y me peleé con la mitad de mi familia y los tres cuartos aparte de mis amigos. Un juego terrible, pero donde vos tenés objetivos para cumplir y vas haciendo pactos que después podés denunciar para llegar a tu objetivo. Y yo creo que el objetivo era ese, que Massa no tuviera nadie que le pudiera hacer, no digo sombra, ¿no? Pero pensémoslo, si uno tuviera que poner a Massa de presidente, ¿a quién pone enfrente? A alguien imposible, digamos, imposible, porque además en esta semana que es decisiva siguen diciendo barbaridades, ¿no? Villarruel es como la suegra enferma, ¿viste? No para de decir brutalidades, pero ni siquiera tiene la hipocresía de cualquier político más o menos pícaro, astuto, ¿no? Vos, Alfredo, ¿vos decís que el justicialismo aplicó la técnica de cuanto peor mejor? No, para Massa yo creo que aplicaron la técnica de cuanto peor el rival, más me catizo yo. Es como si... Precisamente, ¿no? Cuanto peor, mejor, sí, pero, ¿no? Digamos, puso sí, bien peor para que tener algo... Pero un poco onda Maquiavelo contra peor, mejor, ¿no? Porque eso era algo que se adjudicaba en una época a ciertas izquierdas que querían pudrir que todo. Es que le salió... Sí, Keila, dale. Ay, creo que se nos tildó Keila, está con poca internet. Congela, Keila, tu... No digamos que se tildó Keila, sino la transmisión, porque Keila debe estar ahí. Claro, no, por eso. No tenemos acceso. Bueno, hasta que... No, pero es interesante, si... ¿no? Claro, que si fuera así como decís vos, que... Díganme si se... Se escucha muy cortado, Keila, muy cortado. Vos seguís hablando, pero nosotros no te escuchamos, entonces... Que han jugado a eso. Le salió evidentemente muy mal. Se escuchó muy mal, pero no sabemos bien a qué te referís. Me parece que fuera de toda la puesta en escena, a mí me recordó mucho a las peleas de Karadagian con sus eventuales rivales, ¿no? el negro Dakar, la momia y demás, que uno pensaba que el otro podía llegar, pero siempre ganaba Karadagian, que era el dueño del circo. Y evidentemente el dueño del circo es Massa, ¿no? Me parece que ese es un tema. Bueno, pero si hablamos de sorpresas, también para un sector muy importante, no solo de los medios, sino de la sociedad, fue que Massa llegara a donde llegó. Y que en las generales ganara como ganó. Sí, es posible, pero no olvidemos que Massa, presidente de la Cámara de Diputados, ese lugarcito que le reservaron, ya se estaba preparando esta plataforma, digamos. Acá nadie improvisa, ¿no? Nadie improvisa, y menos Massa, ¿viste? No, seguro. Ahora, no, lo que sí me pareció determinante del debate fue el acuerdo de los dos, que faltaba que se dieran un piquito por el tema de la seguridad y los elogios a el alcalde de Nueva York y la tolerancia cero, ¿no? Cuando Massa habló de seguridad, habló con el mismo discurso reaccionario de un Bernie o de cualquier otro, cámara de seguridad, policía, control, etcétera, etcétera. No se habló del hambre, por ejemplo, no hubo afectaciones de ningún tipo. Una cosa que yo dije en la presentación del libro La Democracia... Democracia de la Derrota, el libro que hicimos con compañeros contra hegemonía y herramientas, es que acá nadie se emociona nunca. A mí me llama mucho la atención que candidatos, funcionarios, dirigentes, que hablan de cosas muy espantosas que le pasa a ellos, no, por supuesto, pero a la gente normal sí, y nunca hay emoción, nunca nadie se angustia, nunca, no digo que llore, pero nada. Hablan realmente, parecen, no sé si parecen, yo creo que están programados, ¿no? Y yo creo que este balotaje está absolutamente programado, porque nadie hubiera pensado que un Massa, y creo que algo de esto decía Luis, pudiera ser el candidato del espacio kirchnerista. Es una cosa tan insólita, ¿no? Pero viene preparándose hace mucho con el arrugue de barrera de Cristina, que más allá de Cristina presidenta, bueno, evidentemente se borró olímpicamente. Yo creo que algún carpetazo Massa le preparó a Cristina para que no joda y lo apoye, y lo baje en su momento a Guado, porque no nos olvidemos, Guado de Pedro y el otro, ¿cómo se llamaba? Grabois. Sí, Mansur. Mansur. Y Mansur, fueron 24 horas candidato. Esa interna... Bueno, si tuviste un presidente en 2019 por 12 horas... un presidente interino, ¿por qué no vas a tener un candidato por 24? ¿Quién fue? Pinedo, ¿no? Pinedo, claro. Sí. Cuando Cristina no le quiso dar... ¿Cuándo sucedió eso? Cuando Cristina no le quiso dar ella los atributos del mando a Macri. Ya me acuerdo, ya. Qué memoria que tienen, terrible la de ustedes, impresionante, una memoria con una finitud admirable. Bueno, pero ¿sabes lo que pasa? A cierta edad uno vive de recuerdo, ¿viste? Cuando hay menos futuro, hay más pasado, ¿viste? ¿Qué vas a hacer? Bueno, de todas maneras está bien, yo acepto las correcciones, seguiremos con el mismo presidente, pero que va a haber un cambio, va a haber un cambio brutal, brutal, según el resultado de las elecciones. Es probable que Massa se condecore con el que destrozó a Juntos por el Cambio y después al fascismo, así que habrá Massa para rato, y no creo que el peronismo se haga cargo de que sea autodisuelto, digamos, tanto el camporismo, el kirchnerismo y el propio justicialismo, ¿no? Yo creo que es la primera vez, no sé si Luis se acuerda, que un frente del peronismo no lo lidera el peronismo. Yo no recuerdo eso. No, el peronismo siempre lideró. Por eso, es notable. Desde el Fresilina. Frejuli, para adelante, todo lo demás. El Fresilina yo decía que era una medicación, ¿no? Claro, era una inyección. De era penicilina, sí. Era una penicilina peronista. Frente Cívico Liberación Nacional, que rápidamente pasó a ser el Frejuli, Frente Justicialista claro, de Liberación. Claro, sí. Una rápida manera. Pasó de ser una medicación a un frijol, más o menos. Sí, una medicación por jarabe a ser un supositorio. Bueno, ya tenemos mucho para debatir. Acá, lamentablemente, la hemos perdido transitoriamente a Kaila, nuestra compañera. Espero que vuelva. Y estamos con el Polaco, Luis, y por supuesto Graciela, que ha sido mis ojos y mis oídos. Y vamos a escuchar nada menos que a Daniel Campione, que es un enorme compañero de Tramas Puntuar, por supuesto, con una columna que es Canto, que es un apellido Canto, Borges a Contraluz. Lo escuchamos a Daniel Campione. Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Y acaba de ser reeditado este año, hace pocos meses, por el sello MC. Y esto lo mencionamos no por ningún afán detallista, sino porque es el sello editorial que publicaba originalmente los volúmenes de cuentos y también de poemas de Jorge Luis Borges. Pero no se trata acá solamente y ni siquiera principalmente de Borges. La autora del libro es Estela Canto, una escritora, periodista, militante política, que merece ser tenida en cuenta por derecho propio, no con el mote que pasó a la historia de la que fue novia de Borges. Estela explica en el libro que en realidad ese noviazgo nunca existió desde el punto de vista de ella, sí del de Borges, que quiso incluso en un momento que se casaran y mantuvo la relación, una cálida amistad más bien, hasta que doña Leonor Acevedo, su señora madre, se interpuso con fuerza creciente entre los dos. Estela no se considera, no se autodenomina novia de Borges por dos razones. Una, que nunca hubo un correlato físico, sexual de esa relación. Y Estela, por fortuna para ella y hoy para todos los que la leemos, no era devota de la virginidad defendida a cualquier precio de aquellas épocas. No, Estela hubiera querido que la relación pasara a otro plano, no fue así. Pero sobre todo, no considera que hubo un noviazgo porque ella nunca se enamoró de Borges y nunca le hizo creer que sí se había enamorado. Se limitó en gran medida a dejarse querer. Ustedes dirán, ¿nos están hablando de un libro de chismes? ¿Es una historia de amor en clave autobiográfica? Ni una cosa ni la otra. Estela Canto nos habla de su propia vida, de la de Giorgi, como ella, como tantos otros llamaba al genial escritor, y a sí mismo, y mucho, y de manera muy inteligente, de algunas de las obras del escritor. El libro contiene capítulos enteros dedicados a algunos de los cuentos borgeanos. Allí están Funes el Memorioso, La Escritura del Dios, La Intrusa, y en particular, quizás porque albergan la mayor cercanía con Estela y al mismo tiempo la más profunda agudeza crítica de parte de ella, El Zahir y El Aleph. Ocurre que con ambos cuentos Estela tuvo que ver. El Zahir transcurre o comienza en la esquina de Chile y Tacuarí, esquina donde vivía por esas épocas de nuevo las comillas, novia Estela. Y El Aleph transcurre a partir de la temprana muerte de la tan nombrada Beatriz Viterbo. Y ocurre que como muestra Estela, si uno cambia las circunstancias de la temprana muerte de Beatriz por el abandono, así lo sintió Borges cuando ella corta la relación con él, después volverían a ser amigos ya en otra modalidad, les decía que no murió Estela, por fortuna, pero Borges hizo una ruptura y el nombrado Giorgi la nombraba con insistencia a Estela como Beatriz o Beatrice, con inspiración en el amor lejano e imposible de Dante Alighieri. Y como todos sabemos, Borges era un gran admirador y lector de la Divina Comedia, y así se refería a Estela. Así que aunque ella nunca lo afirma de un modo rotundo y explícito, queda en el aire de una manera transparente que Beatriz Viterbo era en realidad Estela Canto. Hablemos un poco justamente de Estela. De Borges se habló, se habla y se hablará mucho en el futuro. Estela fue autora de varias novelas que desde hace décadas no han sido reeditadas. Los lectores, me incluyo, hemos tomado contacto con ella a través de este Borges a Contraluz, que la tiene como autora. En Borges a Contraluz se aprecia una escritura depurada, al mismo tiempo amena. Las dos cosas no marchan juntas todo lo a menudo que debieran. Por añadidura, como ya dije, Estela es una aguda analista no solo de los trabajos de su supuesto novio, sino de la realidad política argentina. Se diferencia de lo que ella llama, sin medias tintas, la oligarquía, destaca su lugar diferente en la sociedad, por fuera de los círculos privilegiados. Era de origen uruguayo y de una familia ilustre, pero sin fortuna, y en ese trance de diferenciarse, Estela adoptó ideas de izquierda y militó durante varios años en el Partido Comunista. Ocupa un lugar, como no podía ser de otra manera, el peronismo, y allí, sin ser implacable con el escritor, sin ensañarse con él, pero distingue entre su voluntaria incomprensión y ceguera respecto al fenómeno peronista y su propio acercamiento, que sin dejar de ser contraria al peronismo, plantea una interpretación más compleja, o al menos un intento de comprensión que Borges, como ella se encarga de señalar varias veces, no hace. En definitiva, este libro merece ser leído no ya por su protagonista o coprotagonista, sino por su propia autora. Y esperemos que algún editor de esos a los que le gusta correr riesgos, que no van al negocio seguro o que directamente no van al negocio, reedite alguna de las novelas de Estela. Los críticos, los entendidos, consideran que El Estanque, una de sus obras, está entre las 10 mejores novelas argentinas dentro de las que han quedado postergadas y no han sido vueltas a la luz en los últimos años. Así que me queda recomendar calurosamente este libro, Borges a Contraluz, y la espera esperanzada, valga la redundancia, de que volvamos a tener contacto, alcancemos la oportunidad de leer al menos ese El Estanque, que ha merecido miradas tan apreciativas. Bueno, antes de una pequeña cortina musical, voy a aprovechar porque tenemos tantas repetidoras y que tendremos que tener una hora más de programa. Pero saludar muy especialmente a La Barriada 98.9 y a Radio Nehuén, que están transmitiendo en vivo. En Florencio Varela, localidad que conozco mucho, y un saludo a todos los hinchas de Defensa y Justicia de aquí estamos, ¿no? También en Jujuy, La Voz del Cerro, en La Pampa, Santa Rosa, La Tosca, y en Buenos Aires, La Colectiva, por supuesto, nos retransmite los viernes 16 horas, y la queridísima Radio Sur, FM 88.3, los jueves 20 horas, y ahora vamos a escuchar al alemán, que no es Jorge Alemán, es otro alemán, seguramente al servicio del mercado. Estás escuchando La Colectiva, agitando el aire. Sí, probando que existimos. Sí, sí, sí. Probando que existimos. Uno, dos, tres, dos, dos. Ser una voz no es fácil. Seamos muchas. La Colectiva, 102.5 FM. Ahora, domingos sin descanso, cientos de mensajes en WhatsApp, todo sea por grabar. Somos una banda, el programa que entiende el largo camino de llegada al disco. Martes y jueves a las 14 por La Colectiva. En La Colectiva decimos, son 30.000. Martín Coan. Que la cifra de 30.000 en La Nación Más no solo es abierta en sentido más fuerte de la noción de una cifra abierta, es una interpelación. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Hay algo que increíblemente se ha escurrido en diálogo con Darío Lo Pérfido, en este retroceso que estamos teniendo en estos años, que son las características particulares que tuvo la represión del terrorismo de Estado respecto de otras tragedias políticas. No tenemos muertos, tenemos desaparecidos. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque la represión fue clandestina. Sí. Porque no hubo cuerpos. Porque se siguen buscando los cuerpos. Porque se siguen buscando los niños apropiados. La cifra está abierta por eso. Exigimos ya apertura de todos los archivos de la dictadura. Una vuelta más y recordando que hay más de 30.000 razones para seguir cantando. No hay chance de que corten mi melodía. Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Bueno, seguimos con Periodismo en Movimiento. Yo anuncié un tema musical, pero se fumó, qué sé yo, en el aire de La Colectiva. Quedé pagando miserablemente. Y yo que empezaba a escucharlo a Jorge Alemán cantando, bueno. Pero bueno, ahora tenemos la entrevista del programa. Esta es la entrevista. Después vienen otras entrevistas importantes, pero vamos a hablar de las izquierdas ante el balotaje. Las izquierdas ante el balotaje. Y antes del balotaje también. Un tema muy sencillo, como ustedes comprenderán, que no, ¿quién va a polemizar en esto? Pero tenemos la suerte y agradecemos muchísimo a Natalia D'Amico, que es integrante de Marabunta. Te damos la bienvenida, Natalia. Y por supuesto, todo el micrófono para vos, para que nos cuentes qué pensás de las izquierdas ante el balotaje. Mira vos. Te escuchamos, Natalia. Hola, Alfredo. Hola a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Acá en La Plata estamos bajo una lluvia tremenda, intempestiva. Bueno, es un lugar incómodo, me parece, para las izquierdas. Para nosotros que somos parte de, bueno, esta izquierda independiente, ¿no? De largo aliento, mucho más incómoda porque también nosotros venimos de algunas experiencias que tienen mucho que ver con el autonomismo, que con mucho diálogo, con con sectores libertarios anarquistas, ¿no? Los libertarios que ahora se han arrogado esa palabra tan hermosa. Y bueno, es un lugar incómodo, por eso nosotros venimos discutiendo no solos y solas, sino también con un montón de otras organizaciones, cómo posicionarnos, ¿no?, ante este escenario. No nos sorprende a priori el balotaje, medio que veníamos caracterizando que podía suceder un escenario de estas características. Nos resulta incómoda la situación de tener que elegir entre males, ¿no?, entre males muy malos, y esta idea de la repetición del mal menor, ¿no?, del mal menor que es muy distinto al 2015, pero que lo primero que se recupera en el marco del debate público es, o se ataca desde el macartismo, ¿no?, hacia las izquierdas. Y bueno, nosotros venimos haciendo como un esfuerzo bastante grande en términos de tratar de empatizar con el sentimiento de las mayorías de nuestro pueblo, ¿no? Y en ese sentido, nosotros ante el balotaje venimos ya desde hace varias semanas, venimos a decir más de 2 meses, venimos desarrollando una campaña que se llama Milei también es la casta, porque entendemos que lo que había que salir a atacar en este contexto, incluso antes del balotaje, en el marco de las PASO y en el marco de las elecciones generales, era el voto a Milei. Es decir, un voto que de alguna manera tenía que ver con un sector que nosotros podemos representar, o podemos incluso, digo, esta idea del cansancio, ¿no? Estamos cansados, hartos, nada nos contiene. Esa idea me parece que, y ese grupo de la población que convive con esa idea y que la profesa, podría tranquilamente conversar con las izquierdas, ¿no? El problema es que las izquierdas no hemos logrado sintetizar un programa superador a las alternativas de la derecha más rancia de nuestro país, salvando las distancias en términos de los recursos, ¿no?, y de las alianzas por arriba que se van gestando. Pero nosotros, frente a la situación electoral en general, desarrollamos esa campaña porque nos parecía que lo que había que salir a discutir en los barrios, en las facultades, en el laburo, era el voto a Milei. Porque ese voto a Milei, incluso lo debatíamos antes, incluso de las elecciones generales, no entendíamos si era un voto ideológico, si era un voto bronca, si era un voto del hastío. Así que bueno, como de cara al balotaje, venimos desarrollando esa experiencia, esa campaña, que no nos saca del lugar incómodo, pero sí nos da algunas herramientas un poco más, más propias para salir a discutir qué está en juego, ¿no?, en las elecciones del 19. Natalia D'Amico, con ella estamos hablando. Una cosa que te quería comentar, en realidad, acá estamos con Luis Angió y el Polaco Udaeta, que también va a hablar contigo, por supuesto, que es el tema del balotaje como instituto electoral, ¿no? El balotaje, si mal no recuerdo, y Luis es la otra parte de mi memoria, RAM, lo inventó la NUCE. Y lo inventó la NUCE en el momento necesario para, supuestamente, en una segunda vuelta, ganarle al peronismo. Esto fue en el año 73. El brigadier Martínez, el presidente joven, fue el candidato que eligió la NUCE. O sea que el balotaje, a mi criterio, y por eso te comento y te pregunto, es una institución reaccionaria, porque es crear mayorías muy circunstanciales contra una primera minoría, concretamente. Cámpora, todos sabemos, ganó en primera vuelta. Había una canción que decía ganaremos en primera vuelta y no habrá, porque ya era muy claro que el balotaje era una trampa. En primera vuelta claramente ganó Massa, y el balotaje de alguna manera le da una segunda oportunidad a la segunda minoría, y de ganar una segunda minoría en balotaje evidentemente sería muy débil, porque simplemente es un frente para que no gane la primera minoría. Como balotaje, como institución del balotaje, ¿vos qué pensás? Yo creo que es una institución bastante extorsiva, porque incluso si nosotros nos ponemos a pensar cómo asciende Milei, cómo genera, digo, como lo que ya es Vox Populi, ¿no? Que el masismo le armó candidaturas en un montón de municipios, que fiscalizó sus elecciones, que necesitó inflar a un candidato para romper la alianza de Juntos por el Cambio. que y ahí y yo discuto mucho esto con muchas compañeras, compañeras muy queridas que me han planteado que sí o sí había que salir a decir que había que votar a Massa porque no quedaba otra. Entonces a mí me parece que esto del blanco sobre negro nos deja sin la posibilidad de pensar en que la política es mucho más compleja, en que la política nosotros la desarrollamos cotidianamente, y que el instrumento del balotaje es una extorsión, es una extorsión porque de repente, hacíamos algún chiste el otro día de, bueno, de repente en 4 años vamos a votar a Milei, si Milei se corre, no sé, si arma una, si de repente termina siendo segunda fuerza y la primera fuerza es una Villarruel, ¿no?, con la casta militar atrás, claro, vamos a terminar votando a Milei porque es lo peor, o lo menos malo. Me parece que es una extorsión ahí en, no sabía esto que contás de Lanusse, pero bueno, está muy vinculado también. Empezó con Lanusse, además ya lo vimos con Macri y Scioli. Yo cuando fue Macri y Scioli, le voté a Scioli, hasta escribí un trabajo a favor de Scioli, que todavía me persiguen las pesadillas nocturnas. Bueno, Luis y el Polaco te quieren hacer una pregunta. Dale, Polaco. ¿Qué tal, Natalia? Bienvenida a Periodismo en Movimiento. Agradecidos de que te tomes un tiempito para compartir algunas reflexiones. Las izquierdas han dado distintas posturas respecto a este balotaje. Ha sido comunicados extensos, pocos entendibles, hasta comunicados rotundos y muy claros, digamos. Dentro de esas izquierdas estaba Marabunta, que firmó primero un comunicado como Marabunta y después otro con un conjunto de organizaciones también de las izquierdas, que claramente y expresa con concretud, digamos, un llamado a votar a Massa por un lado, sin andar patrullando a quienes de alguna manera deciden no ir a votar o votar en blanco, digamos. ¿Por qué optaron por esa posición a diferente de las otras izquierdas y cuál es la trampa en la que creen que las izquierdas están, si es que creen que es así? Qué pregunta difícil. Un poco la definición de abrazar de alguna manera dos opciones en el voto anti-Milei. Nosotros decidimos como organización, y después lo fuimos y lo discutimos con otras organizaciones, compañeras y hermanas, discutimos como definición que lo que había que salir a debatir era no votes a Milei, porque mucha de la gente con la que nosotros trabajamos, militamos, laburamos cotidianamente, veía con opción, o sea, era una posibilidad votar a Milei, ¿no? Bueno, salimos primero a debatir que no había que votar a Milei, y en ese no votes a Milei, teníamos como dos, pensábamos que estaba bien abrazar dos opciones. Por un lado, el voto positivo para el candidato de Unión por la Patria, Massa, Sergio Massa, pero también el voto en blanco, o el voto abstencionista, el voto a la persona que no vaya a votar, particularmente en las elecciones, porque nosotros sí discutimos muy fuertemente con organizaciones, también compañeras, la cuestión del voto en blanco o del voto a Massa en las elecciones generales, es decir, en la primera vuelta, porque en el marco de que había una candidatura anticapitalista, de compañeras feministas, y con todas las críticas y o las diferencias que nosotros podemos haber ido desarrollando en estos años con el FITU, bueno, para nosotros era muy claro que en las elecciones, tanto en las PASO como en las generales, había que votar al FITU, pero en el caso de un balotaje había que poder pensar en una amplitud un poco más grande, porque no solamente nuestra militancia, sino también muchos compañeros de laburo iban a votar, seguramente van a votar a Sergio Massa, y un montón de otras compas también van a votar en blanco. Y a mí me parece que en esto que decís está buena la idea de no patrullar a nadie, ¿no? No patrullar al que no va a votar a Milei. Si no lo vas a votar a Milei y vas a votar en blanco, vas a votar a Massa, bueno, ahí para mí la propuesta tiene que ser, y me parece que es la propuesta que tienen que hacen las izquierdas en general, digo, los partidos, pero también las izquierdas, las distintas variantes de la izquierda, es el llamado a organizarse. A mí me parece que ahí nosotros hemos, muchas veces hemos hecho comunicados públicos y llamamientos al FITU de que el FITU tenía que abrir su herramienta en términos de herramienta que pudiera organizar a todas las izquierdas de nuestro país. Me parece que la trampa en la que se cae ahora es que, bueno, de repente te tenés que posicionar por uno o por otro, y quizás muchas veces caemos de a ver quién está más a la izquierda, ¿no? Me parece que en este sentido es importante no solamente decirle a la gente que la candidatura de La Libertad Avanza es sumamente regresiva para todos en general para nuestras condiciones de vida, pero que también es importante organizarse. Es decir, sí, vota Massa, no vayas a votar, pero organizate. Para mí la propuesta de las izquierdas es esa, recuperemos la organización popular, porque si no, el gobierno floreará Massa en este contexto, nos deja en muchas peores condiciones para recuperar organización popular más adelante. No, desde ya. Yo creo que hay dos palabras que me parece que habría que subrayar, ¿no? Una, lo que dijiste de algo extorsivo. Yo creo que el balotaje es extorsivo y además es reaccionario desde su origen. Y que esto hay que decirlo en la medida que uno esté de acuerdo y que quiera decirlo. Después el voto es, perdón la analogía, pero es analista, ¿no? Es secreto, obligatorio, uno va, puede decir que votó o no votó, pero yo creo que políticamente esto merece mucho más debate que el que tiene, porque reducir la cosa a votarlo a Massa o no votarlo es simple, es digamos ceder ante el chantaje, porque si alguien ha desmovilizado o digamos en estos últimos años ha sido justamente el Frente de Todos y después Unión por la Patria, se ha encargado de desmovilizar todo el tiempo. Y ahora aparece Massa como una especie de salvación cuando, bueno, todos sabemos quién es Massa, no dicho por nosotros, sino por Grabois, que inclusive fue una interna con Massa, ¿no? Luis, ¿vos querés decir algo? ¿Luis? No, estaba escuchando. Me parece que, bueno, sí, estamos en una situación bastante especial y... Yo no, honestamente, la posición desde la izquierda, creo que cualquiera de ellas, obviamente, sin apoyar a Milei, las demás son válidas, porque tienen que ver un poco también con historias, con luchas, con nada, con situaciones personales, y creo que cualquiera de las opciones que tomen las compañeras y compañeros y nosotros, ¿no? Como militante de izquierda, en este sentido es válida, porque lo que hay que discutir, bueno, lo que hablamos, es después qué. Sí, después qué. Después qué y antes qué hubo. El polaco quiere también nuevamente intervenir, lo cual viene muy bien. No, estaba pensando un poco en lo que contaba un poco Natalia. Primero, sería bueno que para la audiencia que nos está escuchando hoy y el resto de los días en distintos lugares del país pueda saber qué es Marabunta. Eso me llama mucho la atención, porque primero, con el nombre ya me dan ganas de saber de qué significa. Si tenés un ratito para contarnos, sería bueno. Lo otro, esta posición de quién sería oposición, ¿no? Es como, hay una premisa ya establecida, ¿no? Como, bueno, de quiénes vamos a ser oposición los que elegimos votar. Ese pareciera ser un camino que estarían planteando, y el otro camino es directamente no elegir, digamos, una experiencia, digamos, un candidato electoral, y directamente plantarse a la oposición en la calle, ¿no? Sinceramente es extorsivo, sinceramente es una trampa. ¿Qué esperan las organizaciones de izquierda, al menos las que forman parte de Marabunta, digamos, de acá al 11 de diciembre, digamos? ¿Cuál es la tarea que tienen proyectada hacia adelante? Hasta el 11 y después del 11 también. No, precisamente, entendiendo, digamos, que hay una caracterización por parte de estos sectores de izquierdas, de los cuales me incluyo, alguna izquierda incómoda, alguna más trotskista, alguna más progresista, digamos, ¿cuál es la tarea que se tiene que llevar adelante o cómo la están viendo respecto a la profundización de la conflictividad social? Porque la palabra ajuste ya es moneda corriente en el vocabulario de todos quienes militamos de una u otra manera, ¿no? Bueno, Natalia, te escuchamos. El otro día, después de estas, tuvimos arduas jornadas de debate para procesar qué decíamos, ¿no? Si llamábamos a votar a Massa, si llamábamos a votar en blanco, si no decíamos nada. Para nosotros fue una experiencia que fue un momento muy, muy interesante en términos de debate político, debate intelectual. Y después de ahí decíamos, bueno, lo que toca acá es recuperar la iniciativa política. Y ese recuperar la iniciativa política tiene que ver con recuperar los sindicatos, con recuperar la intervención política en las universidades, con desarrollar más y mejores condiciones de lucha del movimiento feminista. Me parece que a las organizaciones de nuestras izquierdas no solamente nos toca eso, sino que nos toca elaborar un proyecto político, un programa político que pueda ser legible para grandes mayorías de nuestra sociedad. Me parece que, me acuerdo que hace unos años era un debate en términos de la comunicación alternativa y popular, si lo alternativo implicaba que sea para poquitos, ¿no? Bueno, me parece que el gran debate que se han dado incluso los medios, permitiéndome una analogía, el debate que se han dado los medios de comunicación de alternativos populares, de pensarse para públicos masivos, bueno, me parece que esas experiencias también tienen que ser tomadas, bueno, muchas veces las llevamos adelante, organizaciones anticapitalistas, antipatriarcales, pero me parece que esa es la tarea, recuperar la iniciativa política, no solamente en la calle, sino también en esos organismos de representación de los laburantes, de las laburantes, que bueno, que está a la vista que en todos estos años sus conducciones burocráticas han planchado la conflictividad social. Entonces, bueno, yo soy docente, estoy afiliada a SUTEBA, y mi gremio, todas las paritarias las firma la baja. Entonces, bueno, me parece que toca recuperar esa rebeldía de los 90 y de la crisis del 2000, donde, bueno, las organizaciones populares se hicieron fuertes en la calle. Y por último, bueno, si me permiten, sí, les cuento. Sí, la pregunta es una hormiga guerrera. Nosotros, y además toma su nombre de una organización política de los 90, que viene también un poco en nuestra historia de la nueva izquierda. Nosotros venimos, nos conformamos después de la disolución de una organización que se llamaba La Brecha, y bueno, y a lo largo de todo el país, de varias provincias, desarrollamos una perspectiva anticapitalista, feminista, por la nueva cultura militante, por la prefiguración de nuevas prácticas sociales, y bueno, y siempre buscando la unidad de las izquierdas, ¿no? Pensamos que es muy importante esa tarea. Bueno, realmente, Natalia D'Amico, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Nos quedamos pensando en todo esto. Vos hablas de los 90 y yo pienso en los 70 y en los 60, ¿no? Todo lo que en este país, porque cuando se habla de los desaparecidos, si son 30.000, 9.000 o 3.000, el tema cuantitativo importa, pero el tema cualitativo es mucho más importante, ¿no? Fue toda una militancia de dos generaciones, por lo menos, por lo que se llamó en ese momento la patria socialista, ¿no? Y eso estaba en la superficie, ahora hay que buscarlo un poquito más enterrado, ¿no? Pero bueno, te agradecemos mucho tu tiempo, la claridad de tus ideas, y bueno, trataremos de continuar, y yo creo que este balotaje extorsivo y reaccionario es también para hacernos despertar y seguir trabajando fuertemente en esto que también decías, de la unión de las izquierdas hacia cosas que la gente pueda realmente visualizar, ¿no? Tenemos que buscar a alguien, yo decía que lo de la casta es el equivalente que hubo en el 45 de Braden Operón, ¿no? Esas frases que pegan y que, bueno, no, tenemos que inventar una. Bueno, seguramente alguno se encargará de eso. Fuerte abrazo, Natalia, y gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por llamarnos y paso un chivo. Sí. Bueno, mañana a las 4 de la tarde vamos a hacer el cierre de la campaña Milei también es la casta en La Plata. Así que, bueno, en 7:50 les esperamos ahí a quienes tengan ganas de participar. Bueno, cariños para todos. El viernes estaré yo por La Plata. Bueno, un fuerte abrazo, Natalia. Adiós. Esta vez sí. Mon Laferte, Plata, Tata. Tengo lo de siempre quieren plata. Shakira, yo con dinero, sin dinero, al final hago siempre lo que quiero. Esta generación tiene la revolución, con el celular tiene más poder que Donald Trump. De KTP a Nueva York, toda la gente quiere darle al flow. Aunque no te dé más antojo, aunque no arranquen los ojos, del té al reggaetón y hasta el culo te muevo, pa' así mandarte el mensaje de nuevo. Oye, plata, plata, tú, piña, ta, ta, ta. No tenemos miedo. Periodismo en Movimiento, un programa de tramas.ar. Panorama semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Informo oficialmente que ante la próxima propuesta de un tema Mon Laferte pediré un balotaje. Porque ya entonces. Bueno, tenemos 6 minutos para el programa semanal, que de nuevo viejo, por lo tanto, va a haber que preguntarle a Luis qué piensa. hay mucho de nuevo, pero bueno, realmente... No, yo en realidad hoy estuve bastante más abocado a ver la situación en España, porque hoy era la primera sesión en diputados en España de la investidura, que se llama ya, o sea, las sesiones que se hacen para votar al nuevo presidente. Allá lo votan los diputados y diputadas, ¿no? Es parlamentarista el sistema. Y es, la verdad que es un espectáculo en sí mismo, porque hay toda una previa que dura 2 días, hoy desde las 9 de la mañana de España, o sea, las 4 o 5 de la tarde de la mañana de aquí, empezaron las sesiones, empieza un discurso sin tiempo, el que es propuesto para presidente, el que se propone para la investidura, en este caso Pedro Sánchez del PSOE. Y después viene la réplica y la contrarréplica y la dúplica, en este caso, del jefe del primer bloque mayoritario, en este caso Feijóo Núñez, del Partido Popular. Y bueno, es un espectáculo. Se pegan, si nosotros acá escuchamos cómo se pegan entre los candidatos en las campañas, ahí es directamente en el Parlamento. Se denuncian, se chicanean, se gastan, se acusan, es terrible. Pero lo concreto es que luego después habló Abascal de Vox, y luego también habla el segundo del bloque mayoritario, después los bloques menores, y cada uno de los bloques que hablan, de los jefes de bloque, él postulante a presidente, en este caso Pedro Sánchez, les responde, ¿no? En este caso tengamos en cuenta que hay Pedro Sánchez, él solo no puede ser investido porque no ha tenido la mayoría absoluta. Se necesita la mitad más uno de los diputados y diputadas para que sea investido presidente. Entonces tuvo que hacer alianza, y tuvo que hacer alianza con los partidos independentistas y los partidos de Cataluña, ¿no? ERC, Esquerra Republicana de Cataluña, y Junts per Camp, que es Juntos por el Cambio, dos partidos que tienen su historia independentista y de lucha por reivindicar el Estado catalán. Y Pedro Sánchez tuvo que negociar con ellos, y con Junts tuvo que negociar la amnistía de su jefe, que hace desde 2017 está exiliado en Bruselas, cuando fue la intentona de hacer un referéndum por la independencia, y en ese momento gobernaba la derecha, PP de Rajoy, y le declaró ilegal, y además declaró lo ilegal, los declaró a ellos en rebeldía y los quería condenar, y se fueron para Bruselas. Puigdemont, que es el jefe, negoció desde Bruselas con Pedro Sánchez para que le diera los votos. Entonces hoy sabemos que mañana, cuando se termine toda esta parafernalia de discursos, cuando se haga la votación, que es directamente a mano alzado, por sí, por no o abstención, de los 350 diputados, se va a saber que Pedro Sánchez tiene tres votos más de los que necesitaba para poder ser investido. Y estamos viendo, sí, un proceso que quizás lo veamos nosotros aquí en Buenos Aires y en Argentina, porque la derecha, y fundamentalmente la ultraderecha de Vox, hace una semana que se está movilizando fundamentalmente en Madrid, también en Barcelona y en otras ciudades, diciendo que son ilegales, que es un fraude esta elección, que son que están haciendo un acuerdo anticonstitucional, que no corresponde el indulto ni la amnistía que arreglaron para que se le dé a estos a estas personas que están hoy condenadas. Y hay movilizaciones que, si bien no son, en algunos casos son importantes, pero cuando participa el sector de Vox ya pasan a ser violentas, ¿no? Hoy estoy viendo por televisión que están transmitiendo, hay manifestaciones en la calle con piedras, molotov y demás, donde hay represión de la policía. Así que mañana habrá nuevo presidente, habrá fumata blanca, y después de eso veremos cómo sigue la situación en España, pero sigue convulsionada. Yo viví un poquito, ¿no? Obviamente la extrema derecha española es el franquismo en su enésima potencia. Pero Pedro Sánchez es un cara dura interesante, ¿no? Es un cara dura, sí. Total, ¿no? Realmente, tendría que hacer un trabajo sobre sociópatas, ¿no? Hay mucho escrito, ¿no? Y hay una cuestión. Son muy hábiles. Sí, pero hay una cuestión, vos sabés que es interesante. Hay un libro sobre Milei que se llama El Loco, ¿no? Y no es un tema de locura, sí, sino de psicosis o de sociopatía, ¿no? Es decir, los que se disputan el cetro son psicópatas, sociópatas y psicóticos. Los locos son otra cosa, pero se confunde, y no creo que sea inocente una cosa con la otra. Estamos apenitas pasados, pero muy poquito. Y una noticia que creo que no hay ningún otro tema de Mon Laferte hasta la semana que viene. Así que bueno, vamos a descansar. Pero ahora sí, ahora nos vamos a algo muy importante, que es la tanda de la radio de nuestra querida colectiva. Estás escuchando La Colectiva, nuestro lugar en el aire. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas. quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es paz. Un gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio de todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Libremente en la radio, tercera temporada. Dirán que son gotas en el mar, pero juntas son una corriente poderosa en un maravilloso mar de futuro. Somos Silvana Pécora y Eli Rodríguez Palancas. Escúchanos los martes de 19 a 20 por FM La Colectiva. No vamos a dar ni un paso atrás con nuestros derechos. Afirmamos el derecho a decir no frente a aquello que no se desea. Una pareja, un embarazo, un acto sexual. Queremos seguir decidiendo sobre nuestros cuerpos y nuestras identidades. El Estado sigue mirando hacia otro lado, sigue destinando un presupuesto magro. Que la salud y la educación pública sean una prioridad y no un privilegio para pocos. Queremos que cada mujer y disidencia de nuestro país viva. Por eso seguimos exigiendo emergencia, ni una menos. ¡Únete a la lucha, mujer! ¡Escucha! ¡Únete a la lucha, mujer! ¡Escucha! ¡Únete a la lucha! Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Bueno, antes de escuchar a la Keila, que se ha logrado conectar, no sabemos cómo, seguramente una conexión clandestina, decimos alguna de las repetidoras, que son muchísimas, muchísimas. En Bahía Blanca, Radio La Calle, en Punta del Indo, FM 100, en Santa Teresita, FM Radio Libre, 96.3, en La Plata, Radio Nauta, FM 106.3, y FM La Resistencia, FM 103.09. Y aquí estamos, en la última vuelta de nuestro panorama semanal. Keila, aprovechá que estás en el aire para decirnos tus opiniones sobre lo que se te ocurra. Hola, bueno, ahí espero que se escuche bien. Mucho mejor. Yo vivo, por lo menos hasta el domingo, en una contradicción permanente. Y en una agonía que no se termina, digamos, ¿no? Y les cuento una anécdota para traer acá. Me gustó mucho lo que decía la compa de Marabunta de que está bueno empezar a generar diálogos que nos hagan pensar para qué sirve la política, ¿no? Y hoy, acá en la plaza de mi barrio, se hizo una actividad del municipio, que es La Matanza, que es donde está el peronismo, históricamente, una actividad de la Secretaría de Género, sobre salud menstrual, ¿no? ¿Salud y qué? Al final de la charla, ¿sobre salud? Salud menstrual. ¿Menstrual? Sí. Fueron a escuela, fueron chicos de la secundaria, de dos secundarias de acá del radio de La Plaza, y al final de la charla regalaban la copa menstrual, ¿no? Y en un momento una de las chicas que está dando la charla pregunta si es caro menstruar, y bueno, ahí empieza a hablar de la desigualdad, de la pobreza, del desempleo, y entonces yo ahí como dije, todo bien eso, pero la política no es atacar las consecuencias, sino las causas, porque de alguna forma lo que siempre hace el peronismo con esta cuestión de gestionar es atacar las consecuencias y no las causas, ¿no? Ya sabemos, el reformismo, la alianza de clases y toda esa cuestión. Ahora, la verdad es que también me pasa, y esto es una opinión muy individual, que yo por lo menos crecí con mucha información de la dictadura, con mucha discusión en casa, con mis viejos y demás, y la verdad es que yo le voy a Milei, y a mí, digo, bueno, si el voto no es tan importante, ¿por qué importa tanto para el resto de los compañeros de izquierda si uno vota a Massa? Si las elecciones no son tan importantes, no, digo, porque yo he recibido insultos y demás, ¿no? Es como feo, porque yo considero compañeros y compañeras a la gente de la izquierda, no a los peronistas. Entonces es como una contradicción y se mezclan un montón de cuestiones que son difíciles de resolver y que además a uno lo afectan emocionalmente, anímicamente y demás. Entonces, nada, yo digo, voy a una amiga mía le digo, voy a votar a Massa ahora, el domingo por ahí me levanto y no voy a votar, porque la verdad es que no tengo ganas de votarlo a Massa. Me pasa eso, así vivo y así estaré hasta el domingo. Después les cuento qué hice. Sí, bueno, es muy importante esto que decís, porque lo políticamente correcto hoy en muchos sectores de la izquierda y desde ya de Unión por la Patria es votar la masa, sin hay todo un folclore, ¿se acuerdan de tragar sapos? Ahora ya no sé qué tragan, ¿no? Se vienen tragando sapos desde décadas y décadas, ¿no? Cuando se la votó a María Estela Martínez Perón, por ejemplo, pero cuando se lo toleró a Lastiri, que hizo un golpe de Estado contra Cámpora, ¿no? Cosas muy, yo no sé cómo se volvió todo eso, a lo mejor no se volvió ni nos dimos cuenta. Alguien está tosiendo. ¿Me recuerda a alguien? Sí. ¿Quién está tosiendo? ¿Quién está tosiendo? Bueno, Si tosés, Alfredo, me interrumpís y no puedo hablar. Perdón, soy un tosedor crónico. Bueno, a ver, Luis. Es un tosedor. Polaco. Yo le entiendo a Keila porque yo digo, yo no voy a votar, no porque ya esté en edad de no votar, sino porque no voy a estar en Buenos Aires. Pero honestamente, si el domingo estuviera en Buenos Aires, yo creo que decido el mismo domingo, como Keila, qué hacer. Honestamente, porque hay una en la izquierda hay un problema, o creo, por lo menos yo tengo un problema desde la izquierda. No votamos a Massa, por principio, porque como marxistas no votamos partidos burgueses. Ahora, en una instancia de estas, ¿pesan más los principios que los hechos y la realidad? Es una gran disyuntiva. Lástima que no llegamos al domingo antes de poder sentarme en el diván con vos, Alfredo, para que me saque esa angustia existencial que tengo. Pero es así, yo creo que hay otros que no, que tomaron la determinación y por más que sean marxistas, ortodoxos, troscos, lo que sea, que conozco mucho, van a votar a Massa. ¿Y le voy a decir que no porque rompe los principios de una lucha de 50 años de lo que venimos haciendo siempre? Yo voté en el 73 por primera vez en mi vida. Y ya desde ese momento voté un partido marxista, trotskista, y nunca más se me ocurrió votar a nadie que no fuera de izquierda. Es más, hasta hace unos años atrás, el otro día mirando en la Cámara Nacional Electoral, que podés mirar para ver si vos sos infractor en la ley porque no fuiste a votar o no pagaste la multa. Ahí me acordé, mirando porque salta, que hubo cuatro elecciones que no voté. Figura que hubo cuatro elecciones que no voté en los últimos años. Y hubo partidos de izquierda. Estaba el FIT ya. Y sin embargo tampoco los voté. O sea que... Bueno, no, entonces a vos lo que no te gusta es votar. Y listo. Es más fácil. En realidad no. En esta democracia burguesa. Bueno, pero este es el tema de la extorsión. Si un secuestrador te dice, a ver, elija, ¿a quién matamos? ¿A su hija o a su esposa? No digo a su suegra porque ahí no habría elección. Pero a su hija o a su esposa. Eso es una elección. Yo creo que la extorsión le quita el carácter de decisión al voto, sea Massa o a lo que sea, y se convierte en un acting, como decimos los psicoanalistas, que algún respeto merecemos. ¿Qué es un acting? Es un acto impulsivo, como bien dicen, por ahí mismo domingo se resuelve, qué sé yo. Yo cuando me enteré que Cavani está lesionado, ya resolví no ir a votar. Pero a lo que voy es que no es el voto pensado, razonado, ¿no? Es otra cosa. Ante la extorsión, ante el chantaje, uno reacciona casi, diríamos, a puro impulso. No es un voto reflexivo. Reflexivamente, no. Lo único que tenemos que llevar querosena al cuarto oscuro, ¿viste? O trotil, qué sé yo. Yo no se me ocurre algo más razonable, porque es que se ha llegado a esta democracia de votar dos cosas invotables. Porque Massa frente a cualquiera ser invotable. Es votable porque está Milei. Ahora, ¿quién lo inventó a Milei? ¿Quién lo inventó a Milei? Porque estamos de acuerdo que es un invento, ¿no? Uh-huh. Hace 2 años y medio Milei casi no existía. Era un cómico, era un Tato Bore. Tato Bore es más talentoso. Sí, Polaco. No, una breve cosa acá, no importante, me parece que estamos todos con muchísimas contradicciones, otras personas que directamente no la tienen y ya tienen definido el voto. Lo que es muy importante para la audiencia es que reflexione con claridad qué va a hacer. Y si vota Massa, vota Massa. ¿Qué se va a hacer, viejo? Es así. Si no va a votar, no va a votar. ¿Qué se va a hacer? Es así. Lo importante es que no se les ocurra pensar en Milei al momento de meter una boleta en la urna. Ah, porque eso sí puede ser muy catastrófico para muchos y muchas Yo creo que al espectro que nos escucha, Milei, no, nadie lo vota. Milei ni lo votó ya Milei. Porque escuchame. No lo sabemos, puede ser sorpresivo. Bueno, entonces eso ya sería algo mucho más profundo, pero de todas maneras, digamos lo que digamos, ya no decimos más nada, porque ya vamos a otro tema musical. Nuevamente voy a insistir con el alemán se ha convertido en algo mío, parte de mi vida, se llama Voces de Cambio. Cuidado con eso, no le dé mayor trascendencia a ese título, hasta ahí, Voces de Cambio por el alemán. Vamos. Marcharte rumbo de migrante, la ración del mundo insaciable. Te he visto gritar, quisieron callarte, vi llorar tu sangre, romper tus cadenas, curar penas y eran madre. Voy a entender tu hablar, que se hace libertad. Voces de cambio, todas nuestras infaltables puras. Americana piel, toda tu historia cruel. No has socavado la belleza que da tu cintura. Periodismo en Movimiento, un programa de tramas.ar. Ahora una columna

Bueno, acá estamos esperando, en estos debates de estos días volvió a salir el tema de la FJP, cuánto cobraríamos de jubilaciones si tuvieran las FJP, pero más me interesa que nos digas cuánto cobraríamos de jubilaciones en el sistema actual, ya que hemos sido saturados de bonos. Yo en la jubilación ya no sé cuánto es mi jubilación, porque vienen bonos y bonitos y bonazos. Y quisiéramos tu opinión respecto a cómo ves el futuro del sistema previsional, independientemente de esa amenaza de las AFJP, ¿no? Sí, las AFJP están perimidas como debate. Me parece que lo más grave es que en todo este proceso se ha desvirtuado la previsión como un derecho del trabajador. Digo, esto refiere a que el haber ya no tiene nada que ver con la historia laboral de los trabajadores, mucho menos tiene que ver con la cobertura de sus necesidades básicas, y por otra parte ha sido la gran caja sobre la cual se viene ajustando la economía. Esto objetivamente es así. En general, los actores del sistema político en Argentina, cuando se refieren a la seguridad social, refieren al gasto social o al gasto de la seguridad social. Mientras que lo que vamos viendo en paralelo, que van pasando las administraciones, la pérdida del derecho es cada vez más profundo, y en los procesos de alta inflación esto se hace más notorio. Por otra parte, se vienen cumpliendo a rajatabla lo que es el acuerdo del Estado argentino con el Fondo Monetario Internacional, el acuerdo ratificado por el actual ministro de Economía, señala en su página 13 exactamente que es parte de ese acuerdo la licuación de los fondos de pensión. En realidad, ese término en la argentinización es ir disminuyendo cada vez más lo que se paga en términos de jubilaciones, pensiones, en relación al resto de la economía. Y bueno, a esto hay que agregarle que a los 7,5 millones de jubilados y pensionados nacionales se agregan en este ajuste brutal las personas con discapacidad, que son 1 millón, que tienen pensiones no contributivas, equivalentes al 70% del haber jubilatorio mínimo. El haber jubilatorio mínimo hasta este mes en Argentina es de 87.450 pesos. Es lo que perciben 5 millones de jubilados y pensionados, lo que hace que esté ese haber muy por debajo de lo que es el nivel de indigencia, que está en 150.000 pesos, y lo que hace a el salario mínimo vital y móvil, que está en una suma similar. ¿Qué viene pasando? Se viene pagando o se viene acudiendo a un pago en negro, que eufemísticamente se llama bono, al cual apelaron todas las administraciones. Solo que se hacía erráticamente algunos meses, antes de una elección, cuando la fórmula de movilidad daba un porcentaje muy bajo, y cesaba la aplicación de ese recurso, de ese pago en negro, de esa suma no remunerativa. Y lo llamo pago en negro porque es tal. Asimilo ambos términos. La suma no remunerativa es discrecional, vale decir, lo da la administración de turno si quiere o si no quiere, o por el monto que desee y al sector que desee darle. Es la vieja concepción de las prebendas que daba el príncipe. Lo que vemos es que desde hace 14 meses, exactamente, esto se ha institucionalizado y se paga en forma regular, por lo cual nosotros tenemos una presentación a través de un amparo colectivo planteando a la justicia, está en la corte, planteando que ese pago debe ser incorporado al haber jubilatorio, que ello implicaría que los cálculos de aplicación de movilidad hoy llevarían que el haber fuera por lo menos el doble de lo que están percibiendo, de ser así. A su vez, también debía aplicarse sobre lo que son los aguinaldos. Bueno, esto se resolverá algún día, pero vamos al tema en particular. Decíamos que eso tiene que ver, esos bonos, con los casi 5 millones de jubilados que perciben un haber mínimo, el que refería, de 87.450 pesos. Pero, ¿qué pasa con los 3 millones de jubilados que ganan un poquito más? Es decir, por ejemplo, en esta instancia, los que cobran 150.000 pesos para arriba ya no tienen ningún tipo de bono. Reciben, por ejemplo, en esta aplicación de la fórmula de movilidad correspondiente al mes de diciembre, solo el resultado de esa fórmula, que es el 20.8. Ergo, la pirámide a través de este tiempo se va achatando cada vez más, y aquellos que ganan un poco más de la mínima o de forma cercana a lo que les correspondería conforme su historia laboral, como van perdiendo vía la inflación todos los meses y todos los reajustes, van con eso subsidiando los bonos de los de abajo. Es una forma muy perversa de mostrar un ahorro en ese llamado gasto, y así lo manifestaba respecto al Fondo Monetario Internacional, a los acuerdos alcanzados con ese tipo de organismos, y la situación del jubilado está cada vez peor. Veamos índices oficiales. Inflación, desde lo que es, vamos a tomar al mes de septiembre, estaba en el 103%, más o menos, 103-104%, y el reajuste jubilatorio estaba en el 74.5%. Vamos a ver ahora, cuando ocurra el mes próximo ese reajuste del 20% y acumulemos la inflación de septiembre, octubre y noviembre, vamos a estar varios escalones más abajo, y a su vez, como el reajuste de diciembre tiene que regir hasta el mes de marzo, si se mantiene este proceso inflacionario, esperemos que no, pero hoy tenemos una inflación que orilla los dos dígitos, bueno, va a estar el jubilado, el pensionado, perdiendo respecto a lo que es nivel general de inflación alrededor de 40-50 puntos en el año de poder adquisitivo. O sea que todo esto en realidad tiene que ver con un acuerdo entre el Ministro de Economía actual y el Fondo Monetario. O sea que de alguna manera es una constante de ajuste. El haber jubilado. Sin lugar a dudas. Ahora, el ministro de Economía, ¿el ministro de Economía es el candidato actual del balotaje? ¿Es el mismo? Absolutamente. en esa doble función de candidato y ministro de Economía, vemos este verdadero disparate. Incluía yo al principio de la charla a las personas con discapacidad, porque sus pensiones no contributivas al día de hoy, a este momento que estamos hablando, son 1 millón, están en 62 mil pesos. lo que vemos que esto, sumado a algo que tampoco los actores políticos han hablado, parece que hay un pacto de silencio. Seguridad social no se habló durante la campaña electoral, no fue parte del debate de los candidatos en ninguna de las instancias, y tampoco lo fue el tema salud, porque hay que agregarle a esto que hoy tenemos gravísimos problemas. Nosotros hemos denunciado ya hace 15 días miles de, por ejemplo, intervenciones quirúrgicas que se vienen posponiendo indefinidamente. El caso concreto que denunciamos fueron 5.000 prácticas. En este sentido, se pidió el colegio de los colegios de cardiólogos, de neurocirujanos, de cirugía general, porque se aunan varios problemas: un sistema de salud mal pago, estresado desde la pandemia, nunca reconocido, y por otra parte, la falta de insumos, que parece mentira, pero hoy tenemos que ver que hay operaciones programadas que se vienen dilatando porque no hay stent en Argentina, o no hay algunos elementos esenciales para hacer estudios, no ingresan cánulas, no ingresan reactivos para análisis clínicos. Todo esto lleva a un panorama que es realmente dramático. Tampoco es tema de debate, y me parece que estamos en una instancia donde se ha naturalizado que, por ejemplo, tanto como ocurre con la seguridad social, la salud ha dejado de ser un bien social y pasó a ser un drama individual de aquel que entró en un proceso de enfermedad y su familia, ¿no? Lo vemos todos los días quienes hacemos asistencia directa. Y creo que en términos de esta situación, por ejemplo, tenemos pacientes que tienen que hacer un reemplazo de rótula, un reemplazo de cadera, y no llegan las prótesis, no hay prótesis especiales. Están las prótesis nacionales que sacan de una urgencia, sobre todo para pacientes muy añosos que tienen un grado de movilidad menor, pero que no sirven para cuando ya hubo un rechazo, o pacientes relativamente jóvenes que tienen mucho más movimiento. Fíjense que no solo implica ir generando postración de pacientes que pueden estar absolutamente activos haciendo una vida plena, sino, por ejemplo, voy al tema de la rótula, ¿no? Es decir, la rodilla. Lo que vemos que las operaciones tardan 6 meses, 1 año, no hay prótesis, y cuando se logra, después de pelear, amparo, llegar a conseguir la prótesis de la rodilla derecha, que era la afectada, una vez que se hace esa intervención, que se hace la rehabilitación, tenemos que operar la otra rodilla, tenemos que conseguir la otra prótesis. Vale decir, es un sufrimiento absolutamente caro, absurdo, grotesco, como así también, obviamente, que tampoco puede haber prevención, porque si no podemos comer lo que necesitamos. Hablaba días pasados con Cormillot, que nos conocemos del mismo barrio de la infancia, respecto a la paradoja, que él siempre está con el tema de los alimentos sanos, y me decía, peleé por el tema del etiquetado frontal, y hoy realmente me siento frustrado, porque ¿quién va a mirar el etiquetado frontal si la gente apenas puede comprar lo que puede, lo que va con lo que le alcanza? Y va pasando lo mismo en algo que yo no vi en 35 años de hacer gerontología, que el paciente ya no consume el medicamento conforme la prescripción de su médico en términos de dosis, sino que lo consume en razón de lo que tiene en el bolsillo. ¿No? Es un verdadero disparate, porque gasta el paciente, gasta el sistema, y el tratamiento sirve absolutamente para nada, ¿no? Así que, digo, pongo todo dentro del mismo contexto, porque es la situación que realmente estamos viviendo. Sí, mientras tanto se habla de la salud pública, la salud pública, la salud pública. El Ricardo Daeta te quiere hacer una pregunta y luego Luis. ¿Qué tal, Eugenio? No. Mira, fue un panorama bastante claro, bastante preocupante, por cierto, para los jubilados, jubiladas, personas de la tercera edad. ¿Existe alguna alternativa previa a los amparos judiciales que pareciera ser la única medida de reclamo ante la falta de cobertura de prótesis, a las dificultades que tienen con las distintas obras sociales los jubilados y las jubiladas, la no cobertura o la demora en la cobertura de intervenciones, operaciones o tipos de medicamentos, con la excusa de que son importados porque solo tienen el nacional, entonces no les sirve porque no es el prescripto? Bueno, en definitiva, ¿qué otra alternativa existe a lo que se denomina un amparo judicial? Que sabemos que eso no es patrocinado de manera gratuita por el Estado, sabemos que eso tiene un costo, que se requiere un abogado patrocinante para ello. ¿Qué alternativa tienen los jubilados y jubiladas que nos pueden estar escuchando en este momento en distintos lugares del país, por supuesto? ¿Dónde se pueden acercar? ¿En qué lugar pueden reclamar cuando ven demorado su atención? Sí, mira, primero, aclarar que el acudir al amparo es un disparate, porque el amparo es, en el mundo, una medida excepcionalísima. Es decir, cuando está afectado un derecho inminente, y lo que se trata de lograr es la cautelar, no el fondo de la cuestión. Inclusive, esto lo plantean los propios jueces federales, les plantea un dilema ético, porque ellos hacen lugar a la cautelar y alteran lo que puede ser la prelación de un sistema, en términos de que puede haber pacientes que lo están necesitando con más urgencia, etcétera, etcétera. Los organismos de garantía, nosotros en particular, atendemos problemas de esto de todo el país. Hoy debemos tener unas 5.000 actuaciones sobre temas de salud. Logramos algún grado de satisfacción y de respuesta por vía de el único recurso que tiene el sistema, que son los trabajadores del propio sistema. Y refiero también en esto a las obras sociales, al PAMI, es decir, no hay ningún circuito formal que responda en forma inteligente. En muchísimos casos el insumo existe, pero no existe la forma de llegar a ese insumo. Sabemos que en salud la accesibilidad es tan importante como el propio tratamiento, y que en muchos casos el no tener esa accesibilidad encubre que hay negocios atrás que no se los expresa públicamente, pero desgraciadamente hay políticas de enfermedad más que políticas de salud, y cuando la enfermedad empieza a ser el negocio, la salud está en el riesgo que estamos advirtiendo, ¿no es cierto? Así que el organismo de garantías, nosotros tenemos casos de todo el país, pero la indefensión es enorme. Mira, yo estuve estos días pasados, estuve el viernes en Salta, la semana anterior estuve en los pueblos de Córdoba. Es decir, uno, por ejemplo, por ahí conoce los pueblos turísticos de Córdoba. En los pueblos del norte de Córdoba no hay agua potable. Es decir, pasa algo por lo cual no tenés tampoco, no llega el médico. Es decir, estamos hablando de una precariedad donde cohabita la pobreza y la riqueza en forma paralela. menciono Córdoba porque es una provincia que se la supone rica, que tiene recursos, y sin embargo cuento lo de estos pueblos porque no accede un médico. Uno de los compañeros nuestros, que es uno de los pocos médicos que puede ir, y va una vez por mes, y después vemos lo mismo te puedo decir en Misiones, en Andresito, tienen la UGL a 100 kilómetros. En realidad, a veces uno dice, habla de las grandes ciudades y demás, donde existen todos los problemas que yo refería, pero hay otros lugares que son tan argentina como Buenos Aires o como Córdoba, ciudad, y parece que no están integrados al territorio. Así que me parece que estamos en una situación de una complejidad. Aparte, mira, lo que estoy notando es, yo hablaba de algo que es fundamental, y Alfredo me lo puede ratificar o desmentir, que yo creo que el recurso más importante del sistema de salud son los trabajadores, el recurso humano. Hay muchas cosas que se pueden reemplazar. Hoy ya hablar de tener estas carencias de insumos y demás, la verdad me decía el doctor Sichero con una conversación de esta cardiólogo, de este tenor, hace 48 horas, dice, hacer una operación, abrir un esternón para operar un corazón, cuando podemos llegar con un cateterismo, podemos hacer un cambio de válvula y demás, es una crueldad, es un disparate, ¿no es cierto? Entonces, me parece que tenemos que prestar mucha atención a esto. La asimetría en la prestación de salud es enorme. Es decir, la crisis va llegando para todos, pero quien tiene una cobertura de un sistema de prepaga y demás, en lugar de esperar 4 meses, como hoy hay que esperar, para llegar a un turno de un especialista en sistemas como el PAMI y demás, tal vez se le prolongó, no va a ser al otro día, pero será al mes, por lo menos. Eugenio Semino, Eugenio Semino, con él estamos hablando. Muy interesante, apasionante todo lo que decís. Hay tanta publicidad de la Argentina que viene y esto que estás mostrando es la Argentina que existe, que está, ¿no? Y que esa Argentina que viene, bueno, podría un poquito ayudar a esta que está, ya que estamos, ¿no? Vos hablaste de accesibilidad, que es uno de los trípodes de la atención primaria en salud, ¿no? Y si la atención primaria es catastrófica, la secundaria y la terciaria llegan, y llegan muy, muy, muy, muy tarde. No sé si Luis quería preguntar algo, porque ya estamos sobre el cierre. No, ya estamos, no, creo que, ¿cómo te va, Eugenio? Fue muy claro todo lo que dijo. Yo creo que solo lo que vos dijiste se sintetiza en políticas de Estado en salud pública cuando vimos que un gobierno bajó la categoría de Ministerio de Salud a Secretaría de Salud. Y por ejemplo, acá en la Ciudad de Buenos Aires tenemos un jefe de gobierno que se niega sistemáticamente, hablando del recurso humano que vos hablabas recién, de reconocer a las enfermeras como profesionales de la salud, no están dentro del sistema de salud. Eso ya te marca la pauta de, a partir de lo que es el personal, el recurso humano, el destrato, de ahí para adelante vale todo. No, desde ya. Ahora, yo me acuerdo, Eugenio seguramente también, y Luis también, pero para las nuevas generaciones que nos acompañan, cuando se armó el SNIS, el Sistema Nacional Integrado de Salud. Y eso yo no sé cuánto... Sí, claro, cómo era. Aldo Neri era, ¿no? Que estaba con eso, ¿no? Aldo Neri. Bueno, es que no hay un sistema integrado de salud. No sé cuántos sistemas coexisten. Y hoy con el tema del coseguro famoso, ¿no? Que los profesionales exigen, que todos exigen, porque también el sistema privado de salud... Yo me acuerdo en plena pandemia escucharlo a Velocopit, ¿cómo se llama ese? Velocopatit. Sí, el de Swing Medical, el CEO de Swing Medical. Entre Velocopatic y Grobo Patel, que nunca... entre esos dos me arruinaban la vida, digamos. Pero bueno, realmente son... Es una medicina mafiosa, ¿no? Eso es evidente, todo el mundo lo sabe. Se habla más de la hotelería que de un antibiótico, por ejemplo. Es una cosa infame. Pero lo más infame es que, como vos bien decías, Eugenio... Un ministro de Economía sella acuerdos que van en contra de la Argentina que viene. Entonces, no sé, yo soy psiquiatra, pero esto me excede realmente, ¿no? Vamos a tener que... La consigna es Ampliactil para todos en el año 2000. Bueno, Eugenio Cemino, muchísimas gracias. No es la primera vez que estás en este programa, pero te doy una buena noticia. No va a ser la última, así que en cualquier momento te volvemos a llamar porque realmente... Sos una voz de alguien que además de que lo sabe, que sabe decirlo, lo hace, ¿no? Está ahí y realmente sí. Eso necesitamos. Así que te mandamos, todos los que estamos acá presentes, Graciela, nuestro operador, a Luis, el polaco, Keila y yo mismo, un gran abrazo. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, ha sido un placer y bueno, y a disposición como siempre. Gracias, Eugenio, muchísimas gracias. Chau, chau. Bueno, estas cuestiones del tiempo, la necesidad de que nuestros invitados no estén mucho tiempo en la sala de espera, nos hemos comido la tanda de la radio, pero me dice Graciela que siga, se volvió la molina, siga, y así que seguimos. La grilla que ha preparado muy meticulosamente Luis Angiot, estoy viendo si hay algún otro tema Mon Laferte, parece que no. Así que tenemos 4 minutitos, 5 minutitos para los comentarios finales. Y yo quiero, casi diría que exijo escucharla nuevamente a Keila. ¡Ya! Quiero escucharla a Keila. ¿Qué pasa el domingo, Keila? ¿Qué hacemos el domingo? Tiranos una pauta. No. Esto es como una película de suspenso. Hasta el miércoles que viene no hay información. Ah, bueno, pues ya el miércoles ya. Hay que esperar. Keila propone el diario del miércoles, no el del lunes, el del miércoles. Yo individualmente tengo la intención de votar por un candidato, pero no puedo asegurar que lo vaya a hacer. Exacto, no, nadie puede asegurar nada. Si no es ese candidato, no es ninguno. Perfecto. Sutilmente no creo que ha dado una pista muy interesante. Luis se va, no sé si se va para no votar o no vota porque se va, bueno, qué sé yo, así que listo. Queda Graciela, queda el polaco y quedo yo. No, yo me voy, pero voy a estar el miércoles próximo. No, pero vos dijiste que no votás porque no estás. Bueno. Una cosa es la votación, otra cosa es el programa. Creo que es más importante el programa que la votación. Sí, acá llegó además una información de último momento, como diría Crónica, último momento. Graciela viaja muy temprano, así que bueno, tampoco vota. O vuelve, qué sé yo, no sé. Todo el mundo se va, che. Pasa una congestión en la Panamericana, en la Ruta 2. Bueno, vos polaco ya tenés yo tu voto, supongo, sí. Sí, tengo resuelto en principio ir a votar y tengo resuelto qué voy a hacer con ese sobre. Si quieren lo claro, voy a anular. ¿Qué, te van a dar un sobre para que vayas a votar? Por supuesto, hay un sobre blanco que yo me tengo que meter en el cuarto oscuro y tengo dos opciones. Voy a meter las dos opciones dentro del sobre y voy a meter el sobre dentro de la urna. ¿A vos te ensobran para ir a votar? Sí, el polaco vive ensobrado. Polaco vive ensobrado. En la nueva Banelco. Quiero aclarar que previo a recibir el sobre blanco para entrar al cuarto oscuro, voy a tratar de consultar a algún psiquiatra amigo que seguramente me recomiende alguna medicación en la que pueda, no sé, abstraerme del mundo por lo menos hasta el lunes a las 5 de la tarde, ¿no? Estoy en eso, quédate tranquilo, no va a haber problema. Antidelirantes, antialucinatorios. Pero votar a los dos candidatos, meter un sobre es muy peligroso, a ver si sale un monstruo, ¿viste? Una mezcla, un más seis sale. Se entiende como voto nulo. Ah, voto nulo. Ah, bueno, pero para voto nulo yo pongo el capital de Marx, pero no entra por la urna. No. Ojo con eso, mirá que es peligroso, mirá que si te sacan uno y te dejan otro. Epa, mirá vos. Vos decís que esconden uno rápido cuando abren el sobre. Claro, mirá que lo que están haciendo es el tema de la fiscalización, y eso es bastante peligroso lo que se está dando con el tema y cómo están buscando eso, más allá de las boletas que pusieron, mandaron menos boletas, van a llevar los propios fiscales. Mirá vos. O sea, hay una cantidad de cosas que me parece que hay que ver, no sé. Y hay un negocio. Voy a llevar una foto con el flyer del programa. Bueno, ¿ves? Ahí está mejor. Ahí me quedo más tranquila. Hay un negocio con los fiscales que le dan 12.000 pesos a cada fiscal. Es algo así como 1.500 millones de pesos por la cantidad de fiscales que tienen que poner. Y esto lo digo con conocimiento de causa porque en las PASO a mi nieta la llamaron para fiscalizar a Patricia Bullrich y le pagaron 10.000 pesos. Termina, entrega la papeleta con todos los datos y la fiscal general de la escuela, ping, te da 10 lucas. Ahora le van a dar 12. ¿De dónde van a sacar 1.500 millones de pesos? Pero esos son los fiscales de cada partido. Claro, sí. Son los extras. No me podés conseguir. Estamos en este caso hablando. No me podés conseguir algo del curso de Milei. Decirle a tu nieta si no me puedo conseguir el currito ese. Yo fiscalizo. Por 8 lucas le fiscalizo. No la llamaron. No, después no la llamaron más. Qué pena. Pero... Yo por 8. La llamaron para las generales, pero no pudo ir y para esta no la llamaron. Por 8 lucas la voto. 12 mil pesos no es nada, chicos. Para vos no es nada. ¿Cuándo fueron? ¿Cuándo fueron las PASO? La casta de Necochea. La casta de Necochea no es nada. ¿Cuándo fueron las PASO? ¿En agosto? ¿Las PASO fueron en agosto? No sé. 10.000 pesos, en 2 meses te aplicaron el 20% de inflación. Bueno, yo uso la técnica de medir lo barato y lo caro según los kilos de carne. ¿Los qué? O sea, los kilos de carne. 10 lucas son casi 3 kilos de carne, me sirve. ¡Opa! Mirá vos. Claro. O sea que no sos vegana. Sí. ¿Sos vegana? No, ni loco. Al fin, por favor, alguien normal. Bueno, solo no soy vegana, los respeto mucho y pienso que tienen mucha voluntad, pero a mí me encanta comer carne. Perfecto, bueno, periodismo en movimiento. Tiene mucha fibra. Sí, periodismo en movimiento en el justo lugar, el miércoles que viene, ya. Con el número puesto, ya es increíble el número. El miércoles que viene diremos nuestro presidente futuro. Bueno, en realidad presente, porque estamos acéfalos. Es una emoción impresionante, realmente va a ser un programón. Vamos a ver. Así que les deseo a los compañeros y compañeras que tengan un feliz domingo para todos. Y el miércoles que viene, 19 horas, acá, en la colectiva. Periodismo Movimiento. Hasta chau. El próximo miércoles. Chau. El movimiento del periodismo también es continuo. Periodismo en Movimiento sigue en una semana, siempre en Radio La Colectiva. FM 102.5. www.lacolectiva.org.ar